Ok, esta es la grabación del querés pelear, querés pelear. ¿Querés pelear? ¿Querés pelear? ¡Yo no! Mejor escuchemos Radio Frasco. Pará, loco, ¿querés pelear? ¿Querés pelear? Yo no. Mejor escuchemos Radio Frasco. ¿Dale? ¿Querés pelear? ¿Querés pelear? Mejor. ¿Querés pelear? Yo no, loco. Mejor escuchemos Radio Frasco. Y ahí va el otro. Amor, puse velas, cociné y hasta me bañé. Y sí, es un día especial. Vamos a escuchar Radio Frasco juntos, ¿sí? Amor, puse velas, te cociné y hasta me bañé. Es un día especial. Vamos a escuchar juntos Radio Frasco. Amor, puse velas, cociné y hasta me bañé. Sí, es un día especial. Vamos a escuchar juntos Radio Frasco, ¿sí? Y querés que me invente otro, a ver, manca, déjame pensar algo. La primera regla del club de la pelea es decirle a todos tus amigos que escuchás Radio Frasco. La primera regla de Radio Frasco es le decís a todos tus amigos acerca de Radio Frasco. Acá en Radio Frasco vemos cagarle el pecho a un bebé como algo casual. Radio Frasco acepta tarjeta de crédito. No somos una radio ni somos un frasco, pero tenemos una sexóloga. Radio Frasco avala la pornografía infantil. Che, loco, poné Radio Frasco. ¡Pero está viendo el partido! No, pará, va de vuelta. Che, loco, poné Radio Frasco. ¡Pero estoy viendo el partido! ¡Poné Radio Frasco!